Estamos de nuevo para compartir la lección número 1, la cual se titula En el telar del cielo, pero la lección de este día jueves lleva por título La gracia barata y el legalismo. Es muy interesante estudiar este tema, porque hay muchas personas que consideran que como Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos ya no tienen nada que hacer. Son salvos por gracia. Ciertamente todos somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros va a ser salvo por las obras de la ley. Todos somos salvos por la gracia. Y todos los que lleguemos al cielo va a ser porque hemos recibido la justicia perfecta de Cristo Jesús. Pero también debemos estudiar algo referente al legalismo, el cual también está en el corazón y en la mente de muchas personas. El apóstol Pablo, quien había vivido una vida de acuerdo al legalismo, de acuerdo a lo que los fariseos y sacerdotes enseñaban en su tiempo, cuando llegó a conocer a Cristo Jesús y se dio cuenta de todo lo que había hecho, no le servía de nada haber vivido una vida de observancia a la ley, de sacrificios, de penitencias, de rigurosas cargas, tratando de esa manera justificarse delante de Dios, entendió que eso no era válido, y por lo cual expresó estas palabras: a todo lo que he vivido antes lo tengo por basura. Todas esas cosas no tienen valor ni se pueden comparar con llegar a conocer a Cristo Jesús. Vamos a leer juntos. Vas a escuchar también lo que dice Filipenses en su capítulo número 3 y los versos del 13 al 16. Lo más importante de ellos dice así: hermanos, no considero haber ya alcanzado todo, pero una cosa hago: olvido lo que he hecho, lo dejo atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Olvido lo que pasó. Qué bueno es leer también el texto, el cual es el texto central de la lección de esta semana. Y quiero que lo escuches. Dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Por eso el apóstol podía decir: todo lo que pasó lo he olvidado, lo he dejado atrás, lo tengo por basura porque ahora he conocido a Cristo Jesús. No es que ya lo haya alcanzado, no es que ya tenga el derecho, el pase y la entrada al recibir el manto de justicia, pero prosigo, voy a llegar a ese momento, a ese espacio en el tiempo cuando entraremos juntos en el reino de los cielos. Prosigo hacia adelante, solo que ahora con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Por eso él dejó atrás el legalismo, toda esa vida que había llevado como un fariseo. Pero también la lección nos habla este día de la gracia barata. Ninguno de nosotros podemos pensar que no hay nada que tengamos que hacer. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Esa es nuestra parte. No es para obtener la salvación, la cual la recibimos gracias al sacrificio de Cristo Jesús, pero ahora, desde el momento que le conocemos, vivimos una vida de obediencia. Igualmente que el apóstol Pablo, lo que había hecho lo tenía por basura. Ahora conoce a Jesús, pero ahora su vida centrada en él, la vive con gozo, sabiendo que ha sido perdonado su pecado, que ya no hay nada que lo pueda condenar, sino que tiene la seguridad de que pronto va a llegar al reino de los cielos, gracias a la justicia que le ha sido colocada, la perfecta justicia de Cristo Jesús. Así es con cada uno de nosotros. Debemos olvidar lo que hemos hecho antes. Ahora con gozo aceptamos que Cristo Jesús murió por nosotros, y entonces, con ese mismo gozo y esa gratitud, somos obedientes. No es en vano la gracia, el regalo, el don inmerecido de Dios. Tiene el propósito de convertirnos en nuevas criaturas que ahora viven de acuerdo a la ropa que visten. Quiero que también pienses en esto. Nosotros debemos creer que es importante ser obedientes. Nuestra obediencia no es para obtener méritos, pero es importante que seamos obedientes. Eso hace que la gracia no sea algo barata, pero también nos separa del legalismo, porque no estamos obteniendo la salvación ni creyendo que así la vamos a alcanzar. Es importante ser obedientes, pero no es una obediencia para obtener méritos. Nosotros dependemos de Cristo para ser obedientes a su ley y ser a la misma vez santificados. Ya hemos sido justificados, hemos sido perdonados delante de Dios y ahora vamos a ser santificados. Dios desea cada día que obtengamos la victoria sobre el pecado y sobre el yo. ¿Estás tú dispuesto a entregarte diariamente a fin de conocer más a Cristo Jesús? ¿Has entendido que no es por méritos, sino que es gracias a su sacrificio, pero estás dispuesto cada día a entregarte a Él? ¿Quieres cada día conocerle más? Recuerda que la gracia no es en vano. Tiene el propósito de transformarnos en nuevas criaturas. Que este sea un buen día para que nosotros demos gracias a Dios por habernos alcanzado. Ya no vamos a ser obedientes tratando de alcanzar un mérito, sino que el valor de la obediencia es hacer la voluntad del Señor. Dios te bendiga, sigue adelante y sigue agradecido con el Señor porque tus pecados han sido perdonados. Ya no hay nada que nos condene, ahora somos salvos en Cristo Jesús.